gaviota porteña volaba siempre bajito, jugueteando con las olas, atrapando pececitos. Pero un día el señor viento le propuso que cambiara su rutina de gaviota pescadora y marinera, que volara en otros mares, otros puertos, otros lugares. No le tengas miedo al cambio, al contrario, crecerás. Se valora más lo propio si decides regresar. No le tengas miedo al cambio, al contrario, crecerás. Se valora más lo propio si decides regresar. Silencio este consejo, muy perplejo y enojado, levantó su vista al cielo. Pero viento replicó: la gaviota es de este puerto, no le cambie su destino, no se acostumbrará, va a llorar Valparaíso y no sabrá regresar. No le tengas miedo al cambio, al contrario, crecerás. Se valora más lo propio si decides regresar. No le tengas miedo al cambio, al contrario, crecerás. Se valora más lo propio si decides regresar. Lo digo por experiencia, insistía el marinero. No es que yo sea un cobarde, siempre he sido un gran viajero. No he tenido nunca un puerto, ni un amor que por mí espere. Mi rutina es la aventura, mis amigas las estrellas. Quizás debiera instalarme, puedes viento aconsejarme. Crecerás, se valora más lo propio si decides regresar. No le tengas miedo al cambio, al contrario, crecerás. Se valora más lo propio si decides regresar. Crecerás, se valora más lo propio si decides regresar.